La tragedia que está sufriendo y viviendo Ecuador, ¿cuál es el saldo oficial hasta el momento de personas fallecidas en su país? Bueno, agradecerles por la cobertura a los medios de comunicación. Hasta este momento tenemos una cifra de 233 fallecidos y que es una situación muy lamentable que está viviendo nuestro país. Por lo tanto, nuestro presidente ha declarado estado de excepción, toda vez de que se pueda movilizar tanto los recursos humanos como los recursos económicos para poder enfrentar esta situación. Pero también es importante resaltar la magnitud que se está viviendo, sobre todo en las provincias de la costa ecuatoriana, ¿no? La provincia de Esmeraldas, como la provincia de Manabí, en donde han sido básicamente el epicentro, ¿no? Que ha afectado directamente a esa población. Y obviamente también tenemos varios terremotos, varias acciones de este evento generado casi en todo el país, pero fundamentalmente se ha generado en la ciudad de Pedernales, sobre todo en la provincia de Manabí. Embajador, ¿aún se está cuantificando, viendo la posibilidad de que hay ciudadanos bolivianos entre las personas fallecidas, entre las víctimas? ¿Se está realizando? Hasta este momento no tenemos un listado oficial para poder ofrecer estos datos, pero sí tenemos hasta este momento que ya sobrepasa de los 233 fallecidos. Desde acá, ¿qué es lo que se va a realizar? ¿Se va a dar algún tipo de apoyo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Van a instalar puntos de acopio para que te ayuden? ¿Cómo se van a organizar? Bueno, primero agradecer la solidaridad que ha hecho el presidente Evo Morales y a la vez también el pueblo boliviano. En lo que respecta a la cooperación en este momento, también agradecemos, pero podríamos decir, por el momento se requiere una cooperación en el aspecto más técnico para rescatar a las personas que de pronto están debajo de los escombros, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es la ayuda que en este momento se requiere. Pero obviamente también la solidaridad que se están manifestando, pues oportunamente daremos a conocer bajo los procedimientos con los cuales se va a llevar adelante toda cooperación. Tal vez se va a pedir al presidente que envíe una brigada, un grupo de apoyo. Bueno, en eso estamos tratando de canalizar. Esperemos poder contar con ese apoyo. Gracias. Muchas gracias. Tal vez un poco aspecto más técnico que también puede informar nuestro agregado de defensa. Ah. Muchas gracias. Nuevamente, por favor. ¿Cuál es su nombre? Soy el coronel Pablo Villarruel Ponce, el agregado de defensa del Ecuador en el Estado Plurinacional de Bolivia. Coronel, ¿cuál es el tipo de ayuda técnica que precisa Ecuador en estos momentos para poder salvar víctimas, ver la posibilidad de que están con vida? ¿Se requiere el apoyo de países vecinos, coronel? Indudablemente, desde el día de ayer que se decretó el estado de excepción, fueron movilizadas nuestras Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, y ya se está movilizando, se está reestructurando las unidades militares para apoyar tanto a la provincia de Manabí particularmente como la provincia de Esmeraldas. El apoyo técnico que se requiere al momento urge es personal técnico, expertos en rescate con los medios que esto lo requiere para apoyar en estas horas que son críticas, para poder levantar quizá los heridos o quizá también los fallecidos. Como ustedes entienden, esta fase, estas primeras horas de esta catástrofe son críticas y ya nuestro personal militar experto en algunas áreas están ya acudiendo. Sin embargo, dada la magnitud, sí se requiere el apoyo de países, de los países amigos que puedan solidarizarse con apoyo técnico, prestando facilidades tanto en material como en equipo y por supuesto el personal técnico humano que requiere para estos eventos de esta magnitud. ¿Cuál es la topografía de estas regiones para que el personal técnico de estos países vecinos sepa, digamos, a dónde se está o cómo se está bien enfrentando? La zona costera, que es la afectada, es una zona plana. Sin embargo, los escombros, la movilización de estos materiales no son sencillos. Y por supuesto, precautelando la vida de estas personas que pueden estar debajo de los escombros es vital. Entendemos de que ya están acudiendo algunos países amigos, particularmente conocemos que ya Venezuela destacó ya un avión que está llegando a nuestro país, y con esto se empieza a sincronizar la ayuda a través de nuestras Fuerzas Armadas que están ya socorriendo a nuestros conciudadanos en Manabí y Esmeraldas. ¿Su nombre y apellido una vez más, por favor? Sí, soy el coronel Pablo Villarroel Ponce, agregado de defensa del Ecuador en el estado de Bolivia. Muchas gracias. Esto también, sobre todo en ese año, fue por las construcciones vetustas que se en la zona que fue el evento. Posterior, uno en la sección central andina. Posteriormente, otro fue en el 87. Pero de la magnitud que ahora tenemos, difícil, no podríamos todavía cuantificar los daños, pero dado el nivel de infraestructura que ahora ya tenemos de mejores condiciones, a su vez también son materiales más pesados, que una vez que se produce un sismo, un terremoto de esta magnitud de 7.8, sin duda tenemos gente atrapada entre los escombros y eso sin duda puede ser de efecto mortal. Sí, sí, 77-518-660. ¿Usted, coronel? Sí, mi número es el 73-029-466. Estamos las 24 horas del día. Seguro, pendiente. Estamos muy pendientes. Y muchas gracias por la cobertura que están haciendo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias.